Señor Ricardo Daniel Bernaza, vamos a ver por qué es una autoridad, Ricardo Daniel. Buenas tardes, Ricardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Ricardo Bernaza, soy autoridad, pues soy el secretario general del Sindicato Argentino de Músicos. Muy bien, ahí está la presentación correspondiente. Ricardo, la verdad es que la vida de los músicos, todos la envidiamos, la vida de las músicas que van de aquí para allá, de fiesta en fiesta, recital en recital, qué lindo, ¿no? No, este año no, ¿no? Este año no. También, bueno, normalmente uno ve esa vida de músico, ¿no? Pero tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Porque normalmente somos trabajadores que estamos precarizados, somos trabajadores que tenemos, digamos que no hay partes de comunes como las jubilaciones, las familiares. Las dificultades que tiene cualquier argentina, cualquier argentino. Ricardo, ¿sabés qué? Se entrecorta un poquitito ahora. Te decía que si por ahí estás quieto, si te estabas moviendo, se entrecortó un poquitito, por eso te interrumpí. Ah, bueno. Por eso te interrumpí. A ver, ahí va derecho, listo. Parece. No, yo lo que planteaba era que muchos ven esa parte hermosa que tiene esta profesión, pero bueno, también tenemos algunos costados como la precariedad laboral y algunas nuestra eventualidad, que normalmente hace de que no nos podamos jubilar, como se jubila cualquier otro trabajador, que no tengamos asignaciones familiares, seguros por desempleo, y eso es la vida normal, y ahora, bueno, esto se vio mucho más fuerte, porque a partir de la pandemia, no tener trabajo sin ninguna de esas cuestiones, hizo que hoy estemos pasando un muy, muy mal momento. Estamos hablando de cuántos afiliados, por lo menos en el lo que es SADEM, Ricardo, en lo que compete al... El SADEM tiene unos 20.000 afiliados en todo el país. Muy bien. Pero nosotros calculamos que más o menos somos unos 160.000 músicos profesionales que vivimos de la música en todo el país. Perfecto. Y esto verdaderamente les ha dejado hecho polvo, Ricardo, ¿no es cierto? O más o menos, si los músicos venían bien y tenían unos ahorros que fueron estirándolos ahora durante la cuarentena. ¿Cómo venía la mano? La mano ya venía mal porque, digamos, en los últimos años la crisis económica había castigado muy fuerte al sector, muy fuerte. Este verano empezaba a haber un poco de un viento, ese viento que vos recién decías que estaban en la pampa, bueno, eso lo empezamos a sentir, el viento fresco en la cara el verano, y bueno, y esto de la pandemia fue un golpe durísimo, por lo cual hoy, bueno, hay muchos compañeros que están en situación complicada de alimentación, ¿no? Hoy estamos trabajando mucho para poder acercarle una bolsa de comida a muchos compañeros. Es una realidad durísima y vemos que movimientos sociales, sindicatos y distintos colectivos y colectivas, Ricardo, se pusieron en la misma. Incluso el gobierno facilitó y está haciéndolo de manera permanente, según sabemos, con ingente cantidad de alimentos aquí y allá. Los números dicen, Ricardo, que cuando termine el año maldito, año 20, el año de la pandemia, vamos a tener el 60% de la niñez debajo de la línea de la pobreza en la Argentina. ¿Cuál te parece que vendría, que se podría hacer? Porque ya hablaste a la pasada de cómo venía la mano. Pero ¿cuál es la síntesis o cuál es la idea que te queda de los 4 años de Mauricio Macri? Y la verdad fueron años muy, muy malos. Muy malos, pues digamos. A ver, los músicos somos, viste, como los canarios de los mineros, viste, esos que llevan el pajarito para ver, ahí está, lo miran, y porque el primero que se muere cuando empieza a faltar el oxígeno es el pajarito. Entonces ahí todos se rajan porque saben que el pajarito le empezó a faltar el oxígeno. Crepó el pajarito. La cuestión artística son los primeros que en las crisis empiezan a sentir la falta de trabajo por una cuestión de que cualquier persona deja de hacer es ir a ver un show o a una obra de teatro. cuando le empieza a faltar el dinero. Así que eso fue, la crisis fue muy profunda, y la verdad vinimos de esos 4 años muy, muy difíciles, ¿no? Y bueno, ya como te decía, digamos, encima los lugares donde los shows se hacían, la verdad también la gente estaba muy mal de ánimo en lo que fue el año pasado. Entonces muchos compañeros, por ejemplo, me contaban Mil Chaqueños para la Vecina, algunos otros que me decían, cuesta mucho que la gente, tener la respuesta de la gente, porque la verdad estaban anímicamente mal. Y eso fue lo que empezó a cambiar en el verano. Y bueno, y ahora aparece esto, ¿no? Que es tremendo, que quizá, bueno, ahora, acá es, la verdad es hermoso este reportaje, porque estamos hablando con una provincia de que está muy bien en ese sentido, pero hoy, por ejemplo, Capital y Gran Buenos Aires, estamos en un momento muy, muy difícil de la pandemia y la verdad estamos muy preocupados. Claro, ¿cómo no estarlo? Ustedes en La Pampa lo ven un poco más tranquilo, porque ya están en fase 5, digamos, y los músicos, digamos, ya tienen muchas de sus actividades que están empezando a funcionar, está bárbaro eso, pero bueno, hoy por hoy, nosotros el único lugar donde los músicos están trabajando es en televisión y fíjate lo que está pasando y la verdad estamos muy preocupados. Encima arrancaron los contagios en la pantalla chica también, bueno, la verdad es que es preocupante, así sea si estés en La Pampa. Ricardo, te digo porque hoy habló el gobernador al mediodía y anunció algunas pequeñas restriccioncitas por los descuidos y las permisividades que se toman algunos sectores en la sociedad, tratando de manejar las cosas anticipadamente para que no haga falta un autoritarismo y qué sé yo. Hoy seguramente va a haber anuncios, ¿no? Ahí en la zona, por lo que está pasando en el AMBA. Y ayer hablábamos con Tita Print, vos sabés que para mí es una semana fenomenal, porque la tuvimos a la grosa de Tita conversando ayer un rato, y hoy te tenemos a vos, Ricardo, que estabas en agenda hace rato, y nos decía de las dificultades que tenían incluso para reunirse a ensayar, que era lo que más central le parecía a Tita de lo que había estado pasándole durante la cuarentena. Por supuesto que no estamos hablando de personas que necesitaron ayuda para alimentarse, pero en muchos casos, como vos lo dijiste, muchos y muchas laburantes del espectáculo necesitaron de una mano contante y sonante, paquetes de alimentos directamente. ¿En qué se adelantó durante la cuarentena con los webinarios, las reuniones por Zoom, toda la virtualidad que se pudo usar para avanzar en el campo de los derechos de las y los laburantes de los espectáculos? Mira, nosotros desde el sindicato lo que pudimos hacer, primero, por un lado, sostener la actividad sindical, que es decir, sostener la estructura del sindicato. No desaparecer. Hacía falta porque el sindicato se cerró, digamos. Claro. Nosotros la actividad no está exceptuada, digamos, así que no somos trabajadores esenciales para el Estado, por lo cual los trabajadores del sindicato no pueden ir. Pero bueno, nosotros hay muchos compañeros que cobran su salario, por ejemplo, los compañeros que trabajan en televisión, los compañeros que estaban en teatro y demás, cobran su salario por intermedio del sindicato, por lo cual tuvimos que hacer un gran esfuerzo para sostener esa actividad, la mantuvimos perfectamente, y más que nada también el seguimiento de todo lo que tiene que ver con en aquellos lugares que se suspendían trabajadores, hubo suspensiones en tanguerías donde hubo que salir a hacer denuncias al Ministerio de Trabajo, hubo el despido de la Orquesta Sinfónica de José Cepaz, que tuvimos que ir a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo también, digamos, toda esa actividad, hicimos un gran esfuerzo para sostenerla. Después, por otro lado, trabajar bastante también con el tema que tiene que ver con a muchos músicos que le tocó quedar varados en distintos lugares del mundo y de la Argentina. En el mundo principalmente es el tema más complicado, donde ahí, a partir de la relación que tenemos con otros sindicatos de músicos de otros países, pudimos asistir a muchos compañeros, algunos a través de las gestiones ante Aerolíneas Argentinas, poder repatriar a algunos, y otros poder ayudarlos para que sigan estando, que tuvimos compañeros en Brasil, en México, en Perú. Así que trabajamos bastante en eso, y después avanzamos mucho en lo que tiene que ver con pensando en primero en esto que te decía de conseguir comida, que viste, esto es algo que nosotros no estamos acostumbrados, como sindicato nunca nos tocó hacer eso, la logística que hay que tener para poder recibir la comida y poder hacerse llegársela a los compañeros, en un momento como este donde hay que poner, otros compañeros tienen que arriesgar su salud para ayudar a ellos, digamos, toda esta cuestión, por un lado, y por otro lado, todo lo que es el trabajo de la discusión de los protocolos, el estudio, digamos, de cuáles son las características que tenemos los músicos, específica que nos tenemos que empezar a cuidar. Eso trabajamos mucho con la Federación Internacional de Músicos, donde venimos trabajando, digamos, con países que ya están un poco más avanzados en lo que tiene que ver con el sentido de que ellos ya están más avanzada la pandemia, ¿no? Pero porque la verdad en esta cuestión todos los países estuvimos a la par, y la verdad ayer tuvimos un webinar importante en el mundo, donde las tres centrales sindicales de músicos, actores y técnicos pusieron los cuatro más importantes que tenían de protocolos y eso, y me tocó a mí hablar sobre el personal argentino junto con Alemania, Estados Unidos y Australia, que ellos tomaron como los cuatro trabajos mejor armados como para que le expliquemos al resto del mundo, así que, pero eso lo hicimos también gracias a información que los mismos Estados Unidos, Alemania, España, Inglaterra nos iba acercando, así que trabajamos mucho en eso y aprendiendo, porque la verdad había cosas que no lo teníamos en cuenta, ¿no? Uno siempre, yo me acuerdo que a mí de chico, más rápido que escupía de músico, se decían, pero hoy empezamos a encontrarnos con el inconveniente, lo que qué sé yo, una... Ahí se entrecorta un poquitito, está buenísima la charla con Ricardo, pero se entrecortó un poquitito, hubo como una burbuja y yo te pisé, Ricardo, pero me quedé con el rápido como escupida de músico, y hoy por hoy parece que los músicos también y la música son parte del mundo y están aprendiendo a la par nuestra esto de la higiene, esto que llegó para quedarse, ¿no, Ricardo? Claro. Verdaderamente, todos estos cuidados. Claro, eso te decía, porque decíamos eso de chico y resulta que, bueno, hoy por hoy hay instrumentos que necesitan un distanciamiento social más largo. Se habla de una trompeta, tiene una, digamos, expulsa aerosoles a 12 metros, digamos, y todas estas cuestiones que al momento hoy de cuidarnos la vamos a tener que tener en cuenta, así que trabajamos mucho en eso y seguimos trabajando en eso, porque, digamos, todos los días hay protocolos, pero a la vez ahora hay que enseñar a los compañeros a cuidar, porque hay cosas que no van a estar en los protocolos porque es imposible que esté todo, y lo que esté en los protocolos, nadie va a salir a leer un protocolo de 14 páginas antes de ir a trabajar, y vamos a tener que llegar con mucha facilidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Es interesantísimo como estoy viendo el temario del webinar que hicieron ayer, Ricardo, y es sumamente interesante cómo se ha laburado. Yo te pediría una conclusión ahora, porque se nos pasó el ratito volando. Yo me quedaría 2 horas como mínimo conversando con Ricardo Daniel Bernaza del SADEM, del Sindicato Argentino de Músicos, que nos cuenta cómo vinieron laburando y cómo se labura pensando también, Ricardo, y ahora sí te dejo en libertad para que cierres este encuentro, pensando en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la escena musical. Así que, bueno, para nosotros es un gusto tenerte, Ricardo, y ahora que estás en la agenda nuestra, bueno, de vez en cuando te vamos a mellar un pedazo de la siesta. Bueno, dale. Bueno, como final, la verdad que esto ha desnudado la precariedad que los músicos trabajamos, los músicos hemos entendido que necesitamos tener otras garantías, y nuestros derechos laborales tienen que estar mucho más fuertemente, se tienen que cumplir, por lo cual, ese es el gran trabajo que vamos a tener después de la pandemia, y bueno, y también empezar a esto, lo que le llaman la nueva realidad, de que vamos a tener que saber cuidarnos también en las cuestiones de salud, que también es tan importante. Así que eso es lo que nos ha dejado, como siempre, cada tragedia que tenemos, la tragedia de Cromañón, nos ha dejado nos ha dejado un montón de enseñanza. Bueno, esta es, creo que es la que hoy por lo menos el virus nos está tirando sobre la mesa. La verdad, ¿no? Una oportunidad cultural histórica, definitivamente. Y bueno, vamos a ver si la transformación nos saca de gusano y nos deja en crisálida. Ricardo, te comprometo a que dentro de no mucho tiempo podamos dar la vuelta a la primera página de esta charla interesantísima con vos y que podamos para la próxima encarar el tema de cómo va a tener que hacer el Estado para garantizarnos los derechos a las trabajadoras y los trabajadores y de cómo la viene llevando el gobierno de Alberto Fernández. ¿Te interesa? Me interesa. Así que cuando quieras me volvés a llamar. ¿Te interesa poco o te interesa mucho? Se cortó ahí. ¿Qué dijiste? ¿Te interesa poco o mucho? Me interesa muchísimo. Así que eso, acá, bueno, nosotros acá los porteños, como nos dicen ustedes, no dormimos la siesta, así que para nosotros no hay problema que nos llamen. Meta, ahí está, entonces se queda comprometido. Ricardo, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada, ¿eh? Gracias y un saludo para todos los pompeanos. Dale, un abrazo. Ricardo Daniel Bernas.